Hola Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien, todo Bueno, bien. ahí solucionamos el inconveniente. Sí. Norma, contaba yo a la audiencia que, bueno, la Cámara de Apelaciones ha ratificado un fallo de primera instancia contra el municipio de Santa Rosa por no cumplir con la accesibilidad en el transporte urbano. ¿La municipalidad ya apeló? Bueno, en realidad confirmó parcialmente el fallo de primera instancia. Hizo lugar a varios puntos o agravios que interpuso el municipio. La municipalidad en este momento presentó ya la semana pasada un pedido de aclaratoria, que es un recurso para que la Cámara se expida acerca de algunos puntos que pueden aparecer en principio como oscuros o contradictorios, o que pueden llevar a continuar con distintas interpretaciones a las partes para que, bueno, aclare esos puntos y presentará ante el Superior Tribunal de Justicia en estos días el recurso extraordinario provincial. Norma, ¿quién debe aclarar esto? Cámara de Apelaciones, que es el mismo órgano que dictó la sentencia. ¿Y por qué dicen que es contradictorio? A ver, contanos. Bueno, porque el juzgado de primera instancia, cuando constató solamente 8 micros, no constató toda la flota que componen los micros que prestan el servicio de transporte público, solo constató 8, sostuvo que los micros de piso bajo no cumplían con el requisito de accesibilidad. Piso bajo, ¿no? Sí. La municipalidad se agravia en ese punto, puesto que los micros de piso bajo sí cumplen con la accesibilidad, están contemplados en las normas jurídicas que regulan la materia. Eran los micros que reclamaban las asociaciones, y cuando la Cámara se expide acerca de ese agravio, cita un texto de un decreto modificatorio del decreto 914, decreto que reglamenta la ley sobre accesibilidad de las personas con movilidad reducida, y sostiene que, bueno, que todos los micros deben tener piso bajo, pero con relación a los micros piso alto con rampa elevadora, la sentencia de primera instancia quedó firme en cuanto a que cumplen con la accesibilidad para el ingreso y egreso de las personas con movilidad reducida, porque no fue objeto de agravio ni de impugnación por parte de las asociaciones. A ver si lo entiendo. Quienes solo reclamaron la falta de algunos complementos. A ver si lo entiendo, Norma. La Cámara dice, o el fallo hasta ahora, lo que se ha analizado, es que los micros de piso alto cumplen con la accesibilidad, y ahora los de piso bajo no cumplen con la accesibilidad. Bueno, es algo extraño. El juzgado de primera instancia dijo que los de piso bajo no cumplían con la accesibilidad, sin medir las rampas, sin tomar medidas, malinterpretando la maniobra de arrodillamiento, que es una maniobra por la cual el micro tiene que bajar 5 centímetros una vez que está en la parada, y luego se saca una rampa que se apoya en el cordón cuneta, sin medir, solamente mirando, consideró que los micros de piso bajo no cumplían con la accesibilidad, y sí los de piso alto. Claro. La municipalidad se agravió ante la Cámara, porque no es a todas luces aceptable que los micros de piso bajo no cumplan con la accesibilidad, y quedó firme en la parte de la sentencia de primera instancia donde se dice que los de piso alto son accesibles para el ingreso y egreso de las personas con movilidad reducida, y que solo faltarían algunos complementos, que es también lo que reclaman las asociaciones. Claro. Pero las asociaciones en ningún momento dijeron que los micros de piso alto, por lo menos cuando interpusieron el recurso, después no sé qué dicen en los medios, pero cuando interpusieron el recurso no dijeron que los micros de piso alto eran inaccesibles o que la rampa no cumplía con los requisitos de accesibilidad. Aceptaron la sentencia de primera instancia en cuanto sostienen que los micros de piso alto son accesibles para el ingreso y egreso de pasajeros. O sea, Norma, que eso es la discusión ya quedó saldada, la de piso alto cumple con la accesibilidad. Según la sentencia de primera instancia, que no fue objeto de apelación por las asociaciones, sí. Lo que pasa que debido a esa introducción en un agravio extraño a lo que hace a los micros de piso alto, la municipalidad interpone una aclaratoria y un recurso extraordinario, porque bueno, la aclaratoria seguramente no va a ser resuelta antes del vencimiento del plazo para interponer el recurso extraordinario. También la municipalidad, por medio del recurso extraordinario, va a reclamar otros puntos, que después del recurso se analizará si se mantiene o no en base al resultado de la aclaratoria. Claro. ¿Están objetando la multa también ustedes? La multa fue dejada sin efecto. Las asociaciones reclamaban una multa aplicable desde mayo del año 2020. Esa multa fue dejada sin efecto y la Cámara de Apelaciones estableció que si corresponde esa multa, se aplicará desde la fecha de la constatación que se hizo, que fue el 7 de julio de este año, pero luego ordena una nueva constatación de toda la flota, de los 28 micros que componen la flota. Por lo tanto, ahí nosotros también estamos pidiendo una aclaratoria porque, bueno, nos parece que si hay incumplimiento debe verificarse de la totalidad de la flota el incumplimiento y ahí sí sería pasible la multa. Pero mientras no se constaten todos los micros, a criterio de la municipalidad, la multa no debiera imponerse o al menos morigerarse porque el incumplimiento es parcial. No se sabe si el resto de los micros a hoy nadie los constató para verificar si cumplen o no con los requisitos. Sí. ¿Esto lo debe resolver el Superior Tribunal de Justicia? Bueno, si la Cámara no hace lugar a nuestro pedido de aclaratoria, sí, lo debe resolver el Superior Tribunal de Justicia. Bien, y bueno, ahí los plazos no se sabe tampoco. No. Primero hay un plazo de admisibilidad que se verifican las cuestiones formales del recurso. Ese puede ser que esa resolución sea medianamente rápida. Ahora, sobre el fondo del asunto, no puedo adelantar plazos. Claro. Norma, ¿y para el municipio la postura es que la totalidad de las flotas, los 28 micros que componen el EMTU, cumplen con la accesibilidad para personas con discapacidad? Sí, en cuanto al acceso y el ascenso, mejor dicho, y descenso de los pasajeros, todos la cumplen. E internamente sí también, pero bueno, las asociaciones reclamaron algunos complementos como no se constataron todos los micros, no se verificó que algunos ya los tenían y el resto se va completando. Sí, se compró una flota para cumplir precisamente con la sentencia. La intención del llamado a licitación pública fue cumplir acabadamente, de punta a punta, con la sentencia que ordena en materia de accesibilidad de personas con movilidad reducida, cumplir con el derecho que les asiste a la utilización del transporte público. Norma, y estos detalles que exigen las asociaciones... Perdón, no te estoy escuchando en este momento. Te decía, los detalles que exigen las asociaciones de mejorar el servicio, ¿eso ustedes lo van a hacer ahora o van a esperar un fallo? Como ya te decía, muchos de los micros ya los tienen. Y en cuanto al agregado de la segunda silla de rueda para los micros de piso alto que exigen las asociaciones, bueno, sí, vamos a ver qué dice el fallo en este punto. Claro, bien. Bien, Norma, no sé si quedó algún otro detalle que quieras contarnos, decirnos. No, el resto de las cuestiones son muy técnicas. Te voy a aburrir a vos y a la audiencia. Está bien. Lo central es lo que más o menos me preguntaste y te expliqué. Bueno, bueno, Norma, bueno, seguramente más adelante cuando haya alguna otra novedad te estaremos Bueno, Pablo, muy amable. y muchas gracias de tu parte por escuchar la versión de la municipalidad. Muy bien. Que tengas buen día, Norma. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego.